Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Saludamos a todas las usuarias y usuarios que están conectados a la señal de Alba Ciudad, la cual se transmite por 96.3 FM. Estamos súper emocionados de poder transmitir una nueva edición a su espacio radiofónico del libro y la lectura, Biblioteca Viva, programa del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, bajo la dirección ejecutiva de Sadi Loaiza y el ente ministerial de Cultura con su máxima autoridad, Alejandrina Reyes, el cual llega a ustedes gracias a Leo Vargas en la coordinación de la emisora, Luiger Loyo en los controles y Marta Rondón. Así es, en la producción general del programa, Fabiola Cecín, en la preproducción Soraya Tobar, con la participación de Tania Oropesa, Reni Marrero y Yufani Toledo. En la conducción, Laura Ascensión y quien les habla, Adianés Gutiérrez. Buenas tardes. Los invitamos a hacer uso de nuestras redes sociales en Twitter, arroba Biblionacional, por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV, por Instagram, arroba Biblionacional. Y los teléfonos de cabina, 0212-562-7949 y 562-3953. Recuerda también que puedes escucharnos desde la página web www.bnv.gov.ve. Así es, bueno, Laura, y en esta edición la dedicaremos al maestro Claudio Perna, nada más y nada menos, cuya vida y obra se encuentra expuesta en la sala Juan Germán Rocio de la Biblioteca Nacional. La muestra expositiva lleva por nombre Claudio Perna 4020, Archivo Vivo y Memoria. La misma abrió sus puertas al público el pasado 31 de agosto. La inauguración es el resultado, bueno, de un trabajo mancomunado entre la Biblioteca Nacional de Venezuela y la Fundación Claudio Perna. A esta exposición asistieron la viceministra Cristian Valles, Sadi Loaiza, director ejecutivo de la Biblioteca Nacional, Carolina Brito, vocera de la Fundación Claudio Perna, Flérida Alcalá, viuda de Perna, en compañía de familiares y amigos. La asistencia también de personalidades diplomáticas acreditadas en la República Bolivariana de Venezuela, integrantes de las embajadas de Bolivia, China, Belarus, República Dominicana, Rusia y Suriname. Pero vamos a hacer un alto a este tema porque tenemos mucho a lo largo de nuestro programa. Vamos a escuchar un tema, Tus ojos, de Los Cafres. Tu alma, tanta es la belleza. Y continuamos con Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. Y bueno, retomando el tema del artista Claudio Perna, el tema de hoy, el propósito de la exposición que se está presentando en la Biblioteca Nacional, bueno, es rendir homenaje al artista al cumplirse 20 años de su partida física y los 40 años de la fundación del Archivo Audiovisual de Venezuela. Actualmente, dirección adscrita a la Biblioteca Nacional. Esta exposición está conformada por más de 200 obras en los formatos de fotografía, manuscritos, postales, mapas intervenidos, diapositivas, negativos y películas Super 8, las cuales fueron donadas a la Biblioteca Nacional por el artista en el año 1995, pensando en la formación de las futuras generaciones. Bueno, Laura, adentrémonos en la vida de Perna. Este artista conceptual y fotógrafo, hijo del italiano Bernardo Perna y la venezolana Isabel Fermín, el mismo, bueno, pasó su infancia y su adolescencia en la Italia, sacudida por los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, bueno, tras los duros años de la posguerra. El mismo terminó sus estudios primarios en Brescia, en Italia, y a finales de 1955 llega a Venezuela. En 1958 termina sus estudios secundarios en el Liceo Andrés Bello e ingresa a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, nada más y nada menos. Y no solo eso, al año siguiente viaja a Estados Unidos en un momento en el cual la obra de Marcel Duchamp se ramifica en las tendencias vanguardistas de la época. Pero para 1963 comienza sus estudios de geografía en la UCB, que concluye con honores en 1968. Gran parte de su obra creativa girará en torno a las revelaciones de esta disciplina. Wow, bueno, imagínate, en 1965... Perna realizó obras con papel, telas blancas, con objetos encontrados. Perna seguía tanto la tradición de los origami como el manifiesto blanco de Lucio Fontana. En 1966 expone con Elsa Granco en la Galería de Arte Nacional y el año siguiente comienza su inquietante experimentación fotográfica, que lo llevará desde la manipulación de los elementos de laboratorio hasta la realización de imágenes, concepto más allá de valores fotográficos, un curioso pleno. Así es. Claudio Perna. Bueno, más sigamos. Irreverente. Irreverente total. Bueno, sigamos con música. Vamos a escuchar La piel de mi niña huele a caramelo del artista Ali Primera. La piel de mi niña huele a caramelo y al mango dulcito que se da en mi pueblo. La piel de mi niña es mi propia piel, solo que en la mía hay sudores viejos. Mi piel chamuscada, ardida en deseos. Y la piel de mi niña huele a caramelo. Hacer la guerra se hará para ver en los niños felices jugar y a la gente vieja hablar de la paz. Que de pues la guerra estará de más, que después la guerra estará de más. Pirulí, gira luna, pirulí, pirulero, que la piel de mi niña huele a busqué la alborada para un mundo nuevo, pirulí, giraluna, por la misma tierra, pirulí, pirulero, por el mismo cielo. Sus niños viejos, sus niños obreros, sin un solo mango, sin un caramelo, sin un solo mango, sin un despierten los niños, despierten los viejos, corran la alborada por un mundo nuevo. Es bravo tío tigre, pero tío conejo dará a cada niño un lindo lucero y también un mango y un caramelo. Pirulí, giraluna, la piel de mi niña huele a caramelo, pirulí, giraluna, por la misma tierra, pirulí, pirulero. Amo escuchar las canciones poéticas de Ali Primera. Bien, y aquí en Biblioteca Viva continuamos haciendo un recorrido por la vida del artista conceptual y vanguardista del siglo XXI, como lo es Claudio Perna. Y es que para 1971 el artista viaja a México y realiza experiencias visuales. En 1972 inicia sus experimentos con la Polaroid y publica sus fotos en la revista Extramuro. Junto con Eugenio Espinosa emprende trabajos al aire libre en los médanos de Coro y Tucacas, siendo estas las primeras muestras del Land Art en Venezuela. Desde 1973 hasta 1981 es incluido en las exposiciones de la Sala Mendoza, denominadas 11 tipos. También en 1973 emprende sus obras con fotocopiadora de enorme trascendencia. Es que es así, Claudio Perna fue incansable, imagínense, reinvirtió los conceptos de obra única haciendo originales con una fotocopiadora Xerox. Incansablemente realizó frontage con clichés de prensa y transferencias con Rubin. En 1975, Perna expuso fotografías y fotocopias en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, junto con Jaime Ardila y Camilo Reyes. Colaboró con Charlotte Moorman en sus dos presentaciones en Caracas, participó en el 22º Festival de Vanguardia de Nueva York y fundó los núcleos de las colecciones de las actuales División Audiovisual y Departamento de Cartografía de la Biblioteca Nacional y un centro de documentación personal que llamó Radar, el Centro de Arte y Ecología. Por lo que nuestro deber y compromiso es hacer extensiva la invitación a formar parte del mundo de este insigne creador visitando la exposición Claudio Perna 2040, Archivo Vivo y Memoria, donde los usuarios y usuarias podrán deleitarse con la increíble adaptación escenográfica de sus espacios, pues en ellos se recrean diversos ambientes que reflejan la vida multidisciplinaria del artista, sus facetas como productor de cine, geógrafo, artista plástico, hombre y docente abnegado, logrando así interactuar e intervenir con los archivos, convirtiéndose en parte de ellos. Es así, no pueden perderse esta experiencia que es impulsada pensando en la consolidación y construcción del imaginario cultural de nuestra nación. ¿Se recuerda? Que esta muestra se encuentra en la Sala Juan Germán Rocio, ubicada en el AP1 del Cuerpo Administrativo de la Biblioteca Nacional.

por su conducta, así como de las autoridades de sus países que han opinado al respecto, indicó el canciller desde la Casa Amarilla en Caracas. Arreaza acotó que los embajadores de Alemania, España e Italia acompañaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar a la dirigente opositora Lilian Tintori cuando pretendía viajar el pasado sábado, aun cuando tiene conocimiento que sobre ella pesa una prohibición de salida del país mientras se realizan algunas investigaciones. Tintori pretendió salir del país aun siendo sujeta de un proceso judicial en Venezuela por hechos públicos y notorios y admitidos por la señora Tintori. Nos referimos al hallazgo de 200 millones de bolívares en efectivo en su vehículo personal, recordó el canciller. Somos identidad, somos Alba Ciudad. Continuamos con más de Biblioteca Viva. Seguimos con mucho más de este espacio formativo y cultural, Biblioteca Viva. Bueno, Laura, llegó el momento de hablar de un segmento muy esperado que es 1, 2, 3. ¡Cuéntamelo otra vez! Trabajo realizado por el periodista Reni Marrero, integrante de la Oficina de Comunicaciones e Imagen. Un saludo al compañero Reni de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Este material tiene el objetivo de promocionar la lectura a través de medios alternativos. Escuchémoslo. No es el ABC, pero aquí, entre cuentos y aventuras, puedes divertirte y aprender. Con un 2-3, cuéntamelo otra vez. Bienvenidas y bienvenidos a un 2-3. Hoy nos está acompañando el amigo Gabriel Herrera. Gabriel Herrera, ¿cómo estás, Gabriel? Bien. Mira, cuéntanos, ¿qué vamos a leer hoy? Hugo Chávez Rafael Frías. Muy bien, la historia de Hugo Rafael Chávez Frías, una biografía que es como un cuento. Este es un material muy especial creado por el señor Armando Carías e ilustrado por Balbi Cañas. ¿Te animas entonces a empezar a leer esta historia? Sí. El día que nació Hugo es 28 de julio de 1954 y en Sabaneta de Barinas el día transcurre como siempre. En la Plaza Bolívar se reúnen a conversar los mismos vecinos de todos los días. En la iglesia el cura da la misa a la misma hora de cada tarde. Y en el mercado se ve un montón de gente compartiendo pregones entre dulces olores de frutas y de verduras. Pero solo en la casa de los Chávez Frías la rutina ha sido alterada. Allí pasa algo muy especial y es que ha nacido un niño. Han pasado los años y Huguito, entre juegos, risas y tremenduras, va creciendo en Sabaneta. Huguito, Huguito, mi hijo, vaya a la pulpería y le dice al señor Luis Alfonso que le fíe un bolívar de plátano. Sí, mamá Rosa. Huguito, Huguito, mi amor, llévele esta sopa a la señora Sara de aquí al frente, que está con un dolor que no se le quita. Voy, mamá Rosa. Huguito, Huguito, por el amor de Dios, al salir de la escuela se me viene derechito para la casa, que aquí hay bastante oficio, no seas disponedor. Está bien, mamá Rosa. Ajá, esos eran Huguito y su abuela, mamá Rosa. Él, con apenas 7 años, ya le ayudaba en las cosas de la casa. Le hacía los mandados, barría el patio y también vendía algo muy famoso llamado arañas. Gabriel, ¿tú alguna vez te has comido una araña? No, araña. Las peludas, las que caminan por el techo. No, no, las arañas que preparaba la abuela mamá Rosa. Son unos dulces muy sabrosos que se preparan con lechosa y papelón. Y que Huguito las vendía cantando aquella cancioncita que decía: arañas calientes para las viejas sin dientes. Sin dientes. Y arañas sabrosas para las muchachas buena moza. Yo quiero ser pelotero. Así decía Hugo en su casa cuando tenía 12 años. ¿Pelotero?, le preguntaba el papá y él le respondía: sí, sé pitcher como el Látigo Chávez. Ajá, el Látigo Chávez, Isaías, fue un famoso lanzador del equipo de Hugo, el Magallanes. Y así fueron pasando los años. Huguito, el soñador, fue creciendo. Ya no quería ser pelotero, sino que agarró la carrera militar. Ingresó a la Academia de Ciencias y Artes Militares. Y un 5 de julio de 1975, a los 21 años, ya era todo un cadete. Y así siguió soñando, pero ahora sus sueños de pelota se convirtieron en sueños de libertad. Esto le llevaría a leer a muchos revolucionarios de la historia y a ir formando dentro de su corazón y dentro de su mente un bonito sueño libertario. Una noche, Hugo se encontró con Simón. Él se sabía de cabo a rabo toda la vida del Libertador. Fechas, batallas, amores, campañas, victorias y derrotas del Libertador fueron estudiadas por Hugo de cabo a rabo. Las recitaba de memoria en las reuniones y en las clases de la Academia Militar. ¡Hola, Hugo! Hola, Simón. ¿Qué haces? Estudio tu vida. Quiero conocerte mejor. ¿Y para qué? Para continuarlo. Esta conversación no se dio en realidad, pero podríamos imaginarla. Quiero continuar tu obra, Simón. Hazlo, Hugo, hazlo. Yo te acompaño en tu sueño de libertad, que también fue el mío. Y esa noche, la llama bolivariana se encendió en el corazón de Hugo. Ahora vamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar a Ali Primera, el cantautor del pueblo, con una hermosa canción. La canción del Lunerito, interpretada nada más y nada menos que por el comandante Chávez y una pequeña niña que se la dedicó. Escuchémosla. ¡Mamá! Oye, tú tienes una voz muy bonita, eres muy linda. Mira, ¿y qué vas a cantar, pues? El Lunerito. ¡Ah, el Lunerito! Esa es muy bonita. Vamos a oír el Lunerito. Bueno, aquí está Lismar con el Lunerito. Niño en quien dan cariño, sentirá amor por los niños cuando la vida le crezca. Emi, ¿tú estás en la escuela ya? ¿Qué escuela estás tú? Sajunta de... ¿Estás en qué? Simón Rodríguez. En preescolar, Simoncito. En preescolar. Preescolar. Ok, entonces, Lismar de Los Ángeles. Márquez de León nos va a cantar el León. El Lunerito. Ah, no, el Lunerito. Listo, arranca pues. Yo siento el amor más lindo cuando nace por un niño y el más dulce cariño se cobija en su manito. No es como decir un beso con olor a golosina, y es como llenar impulso el combate por la vida. Es meses en columpio, fui, fui, fui, entre el bullido y la risa. Las palabras, ella es mi mamá, las palabras inventar son cosas y fantasía. El amor no el amor tiene edad. No tiene edad. Es adiós y es bienvenida. Tío, ¿te acuerdas cuando tú estabas en el columpio, que estabas chiquito? ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? Sí. Sí, yo me acuerdo. Yo me mecía bastante duro así, ra, arriba, bien alto. Ajá. Y la otra parte que dice, ¿cómo es? El amor se fue. Y el amor vendrá, el amor igual, el amor igual, el amor igual. Todo lo que hacemos es para ella y para ellos, no es para nosotros, es para ellos que son el futuro hoy, ya. Ellos, esos niños y niñas, son la patria, y ellos verán la patria que nosotros no veremos. La patria socialista, grande y buena. Continuamos con 1, 2, 3. Seguimos leyendo Hugo Chávez, una biografía que es como un cuento. Vamos a ver en qué parte de la historia nos quedamos. Con aquella llama encendida en su corazón, Hugo hizo un juramento muy especial bajo el samán de Güere. Juró ante el padre Bolívar que no descansaría hasta lograr la transformación política, social y económica de su país. Esa fue su decisión, la de hacer una revolución. Por eso, la madrugada luminosa del 4 de febrero de 1992, Hugo, con unos tanques, sale de Maracay rumbo a Caracas. Su destino final fue el Palacio de Miraflores. ¿Y qué quería? Pues tomar el poder. Pero lamentablemente en aquella ocasión no lo logró. Y allí es cuando dice su famosa frase, por ahora. La rebelión en lo militar no tuvo éxito. Sus dirigentes tuvieron que rendirse y fueron detenidos, entre ellos, Hugo. Hugo le habla al país y sin proponérselo logra una gran victoria. Millones de venezolanas y venezolanos ven por primera vez el rostro de un hombre que asume su responsabilidad y que con una sencilla frase expresa los deseos de un pueblo que encuentra en apenas dos palabras la respuesta a sus esperanzas. Por ahora. El 27 de marzo de 1994, Hugo, tras dos años de reclusión, salió en libertad y se fue a lo que él llamaba las catacumbas del pueblo. Se fue rumbo a las elecciones y así fue como llegó a ser presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo también te quiero, mi niña, yo también te quiero, le gritó desde una tarima a una niña que le lanzó una rosa. Y así, el 2 de febrero de 1999, a menos de dos meses de haber ganado las elecciones, ya Hugo Chávez echa a andar una serie de políticas revolucionarias. Su juramento se convirtió en realidad. Misiones para aprender como Robinson, Rivas, Sucre, Barrio Adentro, que le da salud al pueblo, Mercal, que distribuye alimentos, Misión Vivienda para darle casa a quienes la necesitan. ¿Y tú sabes cómo se llama todo eso, Gabrielito? Eso se llama inclusión. Chávez, como Bolívar, quiso a los pueblos de América y del Caribe, y con otros presidentes como él, aspiró a la libertad de toda la patria grande. Y con el tiempo, ese juramento se ha convertido en el plan de la patria, que es el mapa de ruta de la revolución bolivariana. El sábado 8 de diciembre del año 2012, Hugo nos encarga a la patria. Sin decirlo, se despide de su pueblo. Alza la constitución con la mano izquierda, besa la cruz y canta. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. La patria puede tener muchos tamaños. Para Hugo, la patria fue y será infinita. Puede comenzar en una pequeña casa de techo de palma, a las orillas de un río, y llegar hasta lugares muy lejanos, cuyos únicos límites son el amor y la solidaridad. Tal vez por eso Hugo, al despedirse, no está triste, sereno sí, pero no triste, y canta nuevamente. Patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Bueno, hasta aquí leemos este cuento el día de hoy. Dime, Gabriel, ¿te gustó? Sí, y ahora voy a comer araña. Ah, qué bueno. Mira, invita entonces a nuestros amigos y amigas a que nos escuchen la próxima vez. Invito a todos que vengan a participar en este 1, 2, 3, cuéntamelo otra vez. ¡Chao! ¡Hasta la próxima! Si esta historia quieres volver a disfrutar, la Sala Mamá Rosa en Biblioteca Nacional tienes que visitar. No es el ABC, pero aquí, entre cuentos y aventuras, puedes divertirte y aprender. Con un 2, 3, cuéntamelo otra vez. Bueno, espero que hayan disfrutado tanto como yo de la biografía de Hugo Chávez en el segmento de 1, 2, 3. ¡Cuéntamelo otra vez! Esta fue una versión cuento de Armando Carías. Felicitamos, por supuesto, la interpretación del compañero Reni Marrero en compañía del niño Gabriel Herrera y Zaida Rebetti, quien es trabajadora de la Red de Bibliotecas Públicas de la Biblioteca Nacional. Bueno, y continuamos, vamos a seguir disfrutando de más música y esta vez El Sapo de Cecilia Tut. Quisiera ser un teniente coronel, pero tiene la cabeza como piedra de moler. El sapo quisiera ser un teniente coronel, pero tiene la cabeza como piedra de moler. Que se va y se viene y se va, su capotería la mando a terciar y su camarita la lleva a calar. Sapo mañoso, el de la ciudad, se tiró a la mar, dijo a navegar, lo agarré por el rabo, me dio una patada, ensillé el castaño, no lo puedo alcanzar, responde la rana, desde un platanal, amarren al sapo por el rabo que voy a cantar, amarren al sapo por el rabo que voy a cantar. Arrechungo quisiera ser un teniente general, pero tiene la cabeza como piedra de amolar. Que se va y se viene y se va. Su capotería, la mando a terciar, y su camarita la lleva a calar. A Sapo Mañoso, el de la ciudad, se tiró a la mar, dijo a navegar. Lo agarré por el rabo, me dio una patada, ensillé el castaño, no lo puedo alcanzar. Responde la rana desde un platanal, amarren al sapo por rabo que voy a cantar. Amarren al sapo por rabo que voy a cantar. El sapo estaba creyendo que la rana era doncella, no sabe que el lagartijo estaba durmiendo con ella. El sapo estaba creyendo que la rana era doncella, no sabe que el lagartijo estaba durmiendo con ella. Que se va y se viene y se va. Su capotería la manda a terciar, y su camarita la lleva a calar. A Sapo Mañoso, el de la ciudad, se tiró a la mar, dijo a navegar. Lo agarré por el rabo, me dio una patada, ensillé el castaño, no lo puedo alcanzar. Responde la rana desde un platanal, amarren al sapo por rabo que voy a cantar. Amarren al sapo por rabo que voy a cantar. Arrechunga, arrechunga, arrechunga, arrechunga, arrechunga, arrechunga, arrechunga, arrechunga, arrechunga, arrechunga. Vamos a continuar mejor con el programa porque como cantantes nos quedamos como locutoras. Así es, amiga Laura. Bueno, continuamos con Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. Seguimos con más y a continuación tendremos un contacto directo con el coordinador de la Biblioteca Pública Central, Rómulo Gallegos. Así del es. Estado Guárico. Muy buenas tardes, señor Wolmer. Encantados de compartir con usted vía telefónica y poder tener la oportunidad de impulsar la Biblioteca Pública Central Rómulo Gallegos. De inmediato, háblenos cómo se desarrollan las actividades de promoción y animación de la lectura. Buenas tardes, saludos a todos los usuarios y usuarias de este prestigioso programa. Desde Guárico, aquí hemos estado cubriendo el año con diversas actividades que van desde la Feria de la Lectura, que se realiza en mayo, la Jornada del Libro, que se realiza entre abril y mayo. Luego fuimos a los encuentros de lectura de los municipios Rocio, Infante y Guaribe, y todavía nos quedan por cumplir en este último trimestre Miranda, Miranda Monagas y Las Mercedes. Son tres que nos quedan por cumplir en este periodo. Además, hemos tenido 12 encuentros de la Cátedra Rómulo Gallegos este año, conversatorios, actividades sobre epónimos, y en el mes de marzo desarrollamos la Feria del Mango con los artesanos aquí en la biblioteca. Ahora nos toca la Feria Navideña y el programa Llegó la Navidad, que arranca el 15 de diciembre, el 1 de diciembre hasta el 15 de diciembre. Y luego tenemos las actividades de promoción de lectura que seguimos aquí en plazas, parques y comunidades, siempre de la mano de toda la gente que hace cultura y de la misión Leer Escribir, que para nosotros ha sido fundamental en este estado. Es así. Bueno, promociones, ¿dónde está ubicada esta biblioteca? Las invitaciones. La Biblioteca Pública Central Rómulo Gallegos está ubicada en la Avenida Bolívar, cruce con calle Mariño de San Juan de los Morros, tiene un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde y pueden conectarnos en las temporadas altas de estudiantiles. Estamos abiertos también los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde y tenemos en nuestro interior una academia de ajedrez que funciona permanentemente para la formación de los niños. Además, hay actividades de promoción de lectura casi todos los días en la sala de niños, niñas y adolescentes de la biblioteca. Y siempre invitamos a la gente a leer y sobre todo que vengan a leer de todo un poco, porque la parte fundamental de nuestro trabajo aquí en Guárico es ese amor por la promoción de lectura. Qué bien, qué y bien. Y basado en eso, pues, podemos decir que hemos tenido un año bastante intenso. Qué bueno. En lo que va de él y esperamos poder cumplir las metas que nos faltan a él. Bueno, por lo que nos corresponde, entonces, en nombre de nuestro director ejecutivo, Zahir Loaiza, felicitarlos por el trabajo que vienen haciendo para toda la población guariquense. El saber está en las manos de las bibliotecas públicas Central Rómulo Gallegos, por lo menos de esa entidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañero Walmer Uzcategui. Y así es, haciendo lo que nos apasiona, promover la lectura. Bueno, un abrazo, compañero Walmer Uzcategui, de la Biblioteca Pública Rómulo Gallegos, por la información que nos brindó. Ahora nos vamos con más música. Acompáñenos a escuchar este tema, Somos de Aquí, de Mata Rica. Somos de aquí. Aquí yo soy rey. Somos de aquí. Donde nací, somos de aquí, aquí yo soy feliz, somos de aquí, aquí es donde nací, no importa de dónde tú vengas, lo importante es que no te detengas. Somos de aquí, aquí es donde nací. Somos de aquí, aquí yo soy feliz. Somos de aquí, aquí es donde nací. Del sitio donde somos panas, todo para adelante, aquí sobran ganas. No hay nadie que nos detenga. Somos de aquí. Aquí yo soy feliz. Somos de aquí. Aquí es donde nací. Somos de aquí. Aquí yo soy feliz. Somos de aquí. Aquí es donde nací. Y y uno con estas canciones está más eléctrico que el carrizo. Bien, y estamos en el cuarto segmento, que es la programación semanal de la red de bibliotecas públicas en nuestro programa Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. En este momento le haremos un recorrido por las actividades que estarán realizando las diferentes bibliotecas públicas del país durante esta semana, haciendo extensiva la invitación de usuarios y usuarios a que visiten su biblioteca más cercana y formen parte de las actividades preparadas para ustedes. Bien, ¿iniciamos con qué? Así es, amiga Laura. Bueno, iniciamos informándoles que el día de ayer, 4 de septiembre, los niños y niñas del Ministerio de Cultura iniciaron su plan vacacional emocionados bañándose en la piscina del campamento Las Milagrosas. Algunos. Tendrán 3 días de muchísima diversión. Y está el cine juvenil con la presentación de la película Guardianes del Pacífico, del Guillermo del Toro. Suena serio. La actividad tendrá lugar en la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez el día viernes 8 de septiembre a las 2 de la tarde. Así también tenemos en la sala infantil Mama Rosa, llevará a cabo el día miércoles 6 de septiembre, el día viernes 8 del presente mes. Muchísima diversión, muchísimos libros coloridos, muchísimos juegos ecológicos para los niños, así que visiten, que es un lugar súper colorido. Y durante toda esta semana, las bibliotecas públicas centrales Mercedes Sandoval y Santa Teresa estarán ofreciendo una serie de exposiciones y conversatorios titulados Una misiva para la integración latinoamericana y caribeña. Esto en conmemoración a los 202 años de la Carta de Jamaica. Cabe destacar que esta actividad inició el día de ayer, lunes 4 de septiembre, así que asistan y descubran mucho más sobre este histórico hecho. Así es, compañera Laura. Bueno, el día de hoy, 5 de septiembre, la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez, mediante la realización de un taller de lectura y poesía, recordaron la vida y obra de Walt Whitman, quien en vida, bueno, fue un poeta, enfermero voluntario, ensayista, periodista y humanista estadounidense. Su trabajo se inscribe en la transición entre el trascendentalismo y el realismo filosófico, incorporado ambos movimientos en su obra. Una cuestión interesantísima. Sí, así suena interesante. Bien, vamos a trasladarnos una vez más al estado Guárico, y es que en el Sarasa, la Biblioteca Pública Elsa Sánchez Rizo inició este lunes el taller introductorio de matemáticas para empezar clases con todo dar. Bueno, y en la Biblioteca Nacional, este miércoles 7 de septiembre a las 10 de la mañana, ofrecerá un variado repertorio de actividades, iniciando con una muestra expositiva sobre la celebración del Día Mundial de la Arepa. ¡Qué sabroso! Celebrado los 10 de septiembre, la actividad es impulsada por el Servicio de Orientación y Referencia. La misma tendrá lugar en los espacios del Servicio de Publicaciones Oficiales del Cuerpo de Servicios del Nivel AP1. Así que vamos todos a comer arepas. Y ese mismo día, a las 10 de la mañana, se ofrecerá una muestra bibliográfica y hemerográfica sobre la Carta de Jamaica en los espacios de Publicaciones Oficiales. Bueno, Laura, en relación a la Carta de Jamaica, este jueves 8 de septiembre a las 10 de la mañana, la División de Hemeroteca impartirá un conversatorio donde se profundizará aspectos de la importancia sobre el texto escrito por el libertador Simón Bolívar el 6 de septiembre de 1815 en Kingston, Jamaica. Y seguimos con más, y es que ese mismo viernes la Biblioteca Digital de Venezuela, César Rengifo, incluirá en su colección 7 objetos digitales, 5 obras de colección contemporánea y 2 libros raros y manuscritos de los personajes Cecilio Acosta y Mario Briceño Iragorri. Pueden profundizar esta información en la página web www.bibliotecadigital.bnb.gov.ve. Y llegamos a lo más chimbo. Bueno, sí, llegamos lastimosamente al cierre de nuestro programa. Vamos a hacer un paréntesis rápido para felicitar a un compañero de trabajo que tuvo en la Biblioteca Nacional un sello, digamos, que marcó ahí en nosotros en el Departamento de Comunicaciones. Él es John Lois. ¡Feliz cumpleaños, compañero! ¡Oh! El equipo de comunicaciones, Fabiola Cecil, Ronald Montaño, Adianes Gutiérrez. Y Laura Ascensión. Laura Ascensión, te mandamos un caluroso abrazo y un feliz cumpleaños, amigo. Muchísimas bendiciones, gracias por escucharnos y gracias por promover la lectura en todos lados que vas, compañero John. Y bueno, como estaba, como dijo mi compañera Laura, llegamos al final de su espacio radiofónico del libro y la lectura, Biblioteca Viva. Nos volveremos a encontrar el próximo martes para recorrer el mágico y divertido mundo de la lectura, por aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Y antes de despedirnos, como siempre, les recordamos que pueden seguirnos por nuestras redes sociales en Twitter, @Biblionacional, por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV, por Instagram, @Biblionacional, y los teléfonos de cabina importantes 0212-562-7949 y 562-3953. Recuerden que también pueden escucharnos desde la página web www.bnv.gov.ve. Y nos vamos con más música. Música de Omar Acedo. Yo te quiero. Dedicada para alguien por ahí. Omar Acedo. Oh, King Music. Sabes que yo te quiero. Tú sabes que eres mi amor verdadero. Y tú sabes que te gusta. Sabes que te gusta. A ti te gusta. Cuando estás solita conmigo, tú lo disfrutas. Sabes que te gusta. A ti te gusta. Te gusta, te gusta, te gusta. Yo te quiero. Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presentó Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura.